cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. 1, 2, 3. Hoy viendo pasaron de las 11 de la mañana. Atención a quienes están transitando por la zona de 3 y 61. Allí se ha producido un accidente, así que hay complicaciones en el tránsito. A transitar por allí con suma precaución. Reitero, 3 y 61. Allí teníamos la música, junto a Babasónicos haciendo de Sora. Lo que llega es el genio Charlie García en la Renta 92, cerca de la revolución. El ruido son ellos. Radionauta, 106.3 años. 1, 2, 3. Feliz cumpleaños, Radionauta, ¡eh! ¡Feliz cumpleaños! Super Trust Me, de 3 años de Radionauta, mucha gente en el estudio y en este caso una nueva mezcla tras los micrófonos o articulación o encuentro de Goyeneche Tarantino, atrás fracturado de Goyeneche Tarantino. ¿Cómo andan? Bien. Buenos días. Con una calor acá adentro que ni te digo. Mucho sí, calor acá humano. Tenemos aire, por suerte. Sí. Una de los grandes logros de Radionauta en estos 3 años. Pero el otro lado. El aire acondicionado. Sí. A pleno, ni hablar. Pero bueno, mucha gente, viste, mucho calor humano, mucha harina, mucho dulce de leche y chocolate, ¿no? En este festejo. Está genial. Y es un cumpleaños que vamos a hacer, ¿no? Puro. Golosinas. Faltan golosinas, pero. ¿Trajeron torta? Hay torta. Hay torta. De chocolate. De chocolate, señores y señoras. Impresionante, ¿no? Para los 40 grados. Hermoso, ideal, sí. Que la trajo. Aunque estaba para frutas, digamos, no ocurrió. Pero puedo traer. Estaría bueno, unas mandarinas. Sí. Hay que decir lo que otra parte de Goyeneche trajo la torta. Pana, que siempre trae comida. La verdad que nos alimenta re bien. Una re linda incorporación a la radio. Necesitamos un productor así nosotros. Sí, no. Nosotros la cerveza todavía no superamos esa barrera, digamos. No, acá la comida no llegamos. Bueno, vivieron bien. No, igual está bastante. Está bueno. Te digo que en este momento no, habrá que pensarlo. Pero bueno, después lo charlamos fuera del aire. Y en este espacio de encuentro, medio que charlamos cuando llegamos a la radio, ¿no? Esas cosas así como más anecdotarias que nos ponen felices. ¿Quieren contarnos ustedes? Sí, nosotros somos nuevos, a diferencia de ustedes. De la camada de programas nuevos de Radionauta. Claro, sí, de empezamos una. Este año, ¿cuándo? No me acuerdo. Vamos al programa número 13, sí. Este viernes el 14. El 15 de agosto comenzamos la transmisión, el primer programa. Y así no, seguimos continuando. No lo hubiera calculado nunca jamás. No, me fijé, me tuve que entrar a fijar en los archivos de Radionauta porque ya no me acordaba. Ya había perdido la noción del tiempo, básicamente. Bien, entonces el 14 de agosto, 15 de agosto, algo así. 15, dice. De hace poco. Re, posta. Sí. Pero qué bueno que está el programa, che. Vamos a tirarnos flores entre nosotros. Es para eso este momento. Vamos los viernes de 22 a 24. Y bueno, eso, no sé, es como hablar del programa, ¿de qué trata la apertura? No sé yo. Hablamos de cosas, de cine, de películas, de música. Algunas entrevistas. Uh-huh. Sí. Eso está bueno, lo estamos estructurando en base a un tema últimamente, así no. O sea, canciones, películas, todo base a un tema, así que implementamos eso. Yo escuché el de Paranormal, creo que fue sí, el anterior. El anteúltimo. El anteúltimo. Sí. Me gustó mucho. Me gustaría debatir alguna vez, compartir algún lugar, pero me gustó mucho. Lo iba escuchando más en la calle, iba ahí caminando, estuvo muy bueno. Sí, nosotros tenemos es muy parecido ahora, como el tópico, también tenemos un tópico, vamos hablando de algunas cositas. Que también nos pasó que como era muy amplio nuestro, es en realidad, porque vamos y venimos, dijimos vamos a estructurarlo de alguna manera porque si no nos vamos por las ramas todos los santos programas y nos pasa claro, eso. Sí, es lo que pasa. Elegimos un eje y vamos con eso. ¿Ustedes desde cuándo están? de Goyeneche tiene un año y piquito en la radio ya. Arrancamos en junio del 2013, creo, más o menos, o por ahí, y dentro de dos programas cumplimos 60 programas. Ah, bien. Bien, sí. Somos jóvenes igual todavía. ¿Y de dónde surgió el nombre? El nombre surgió, la idea fue del señor Germán Pérez, actual productor de Mañana. ¿Germán Pérez? Gómez. Germán, sí, ya son como una, viste, están así como articulados. Germán Gómez, actual productor de Mañana es Mejor, lo cual, el que conduce Facundo Pérez, ahí va. Y la idea era esto, dijimos, bueno, va a ser un programa súper amplio, con temas muy del siglo XXI, dijo Germán, en un momento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sería como ir de Goyeneche a Tarantino, y quedó. Y quedó. Sí, quedó, nos gustó. Al principio fue como, y no, nos gustó. Y quedó, ahí, de Goyeneche quedó, está bueno. Termina pero siendo bueno. Parte de la identidad también, digamos. Ni hablar. Digo, si funciona el contenido del programa con el nombre, termina. Sí. Que de hecho yo gracias al nombre de nuestro programa empecé a escuchar más tango. Lo tengo que decir. Porque le habíamos puesto Goyeneche y no, no puedo hacer un programa si no tengo ni idea. No. Algo que queríamos charlar y habíamos pensado fuera del aire era que pasa mucho en radio, sobre todo cuando uno se autoescucha, el tema de los clichés y de las palabras, ¿no?, que repetimos continuamente al aire. ¿Las pensaron? Yo creo que tengo las mías, pero no voy a hablar primero. Bueno, yo voy con la mía. Digamos, y no sé cuál más, pero digamos... Y el E es un cliché espantoso. Es espantoso. Y es muy difícil de sacar realmente, o sea, es... es y no, no lo controlás. Se cambia de vocal. No, claro. Ahora mucha concentración, sí, no. Es muy difícil. Y esta contradicción, si no, también siempre es un cliché mío. O no, sí, hay como una contradicción en la misma palabra. ¿Cómo? No entiendo. Decir sí y no. No, sí, sí, no, pero no, sí, pero sí, no. Sin ningún significado, sin ningún peso. Claro. O sea, no significa absolutamente nada. No significa nada, por eso. Están ahí para ocupar el espacio del silencio. Bueno, o sea, a mí me resulta muy difícil cuando recién empieza el programa, lo primero que decís. O empieza el bloque, lo primero que decís. Y bueno, y es espantoso, sí. No queda bien. Pero se enciende la luz roja y empezás con el bueno. Sí, bueno, estamos en otra fracturada. O si no, le viste, estamos acá. Y sí, ¿dónde vas a estar si estás hablando? Viste que uno tiene eso mucho en radio. Estamos acá, es feo. Por ahí la oyente se imagina que estás en otro lugar. Pero siempre estás acá, ¿eh? Claro, sí. Yo creo que tengo el ni hablar. El otro día me escuché como ni hablar, ni hablar. Aparte es medio como, viste, ni hablar. Re canchero, así cualquiera. Pero bueno, pasa. Usted, señor. Yo también voy con el digamos. El digamos es una cosa que no me puedo sacar. Pero sí. Bueno. Si uno fuera no hay cirugías todavía para eso, para extirpar esas cosas. Para esas cosas, claro. Sí. Yo me acuerdo en la escuela secundaria cuando un profesor tenía uno de esos clichés y algunos malvados alumnos los anotábamos, contábamos con con palitos a ver cuántas veces lo decía. Y después lo mataban. Y después si lo decía más de 50 veces en una clase. ¿Y te acordás de alguno piola así, de algún profesor? Yo creo que tengo para ahí, pero no me acuerdo. ¿De clichés de profesores? Sí. No. Me acuerdo de cosas físicas, como una profesora que se lamía mucho los labios. Pero de palabras así no. Había un par que tenían algunos muy claros, pero. Yo tenía uno que, muy rico lo que voy a decir, se le acumulaba la baba. En la boca continuamente. Y era como, por Dios, que le queda blanquita la comisura. Sí. Y no estaba bueno. Estaba rabioso, capaz. Mal, cualquiera. Pero bueno, che, antes que nos olvidemos, el viernes hay fiesta. La gente tiene que venir sí o sí. Viernes a las 23 horas más o menos, sí. En el Olga Vázquez, hacemos fiesta de Radionauta porque seguimos festejando, creo que de acá directamente hasta el viernes. Me informaron que va a ser con karaoke, puede ser. Fiesta karaoke. Buen fiesta karaoke. ¿Cuánto hace el oyente, la oyenta que está escuchando, que no va a una fiesta karaoke? Posta. Es una gran oportunidad para pasar el ridículo, si quiere, para ver a otras personas pasar el ridículo. Hay es que algo animarse, bastante ¿no? placentero y morboso. Sí. ¿Y uno propone el tema o ya va a haber una lista de temas sugerida por la radio? Hay una lista, me parece, porque por algunas cuestiones técnicas, digamos, que, pero dentro de esa variedad yo creo que se podrá elegir. O sea, yo puedo caer con un tema de Lady Gaga y lo interpreto, no hay drama, no me dejan. No, porque hay una lista, o sea, como el programa tiene claro. Ya temas predeterminados. Va a haber mucho auténtico, supongo yo, auténtico decadente, no sé. Yo creo que la última vez que tuve un karaoke fue en el 2005, en el cumpleaños de 15 de mi hermana. Con una de Divididos, igual elegí como para... Pero es horrible, igual. Después te ves, ibas a decir algo. No hay que filmar el karaoke. Eso no se hace. Algo de lo que uno no quiere escuchar después. Los programas, bueno, pero el karaoke ya es otro nivel. Sí. Podríamos hacer en un rato acá, en vivo. Están diciendo que hagamos una prueba, pero ni loca se pone una prueba de karaoke acá. No da, ¿no? Necesitamos no, voluntarios. No. En un rato viene el servicio yo humorístico me la banco, de Radionauta. Por ahí podemos sumar el karaoke al servicio humorístico. Yo me banco un karaoke, pero tengo que calentar las cuerdas vocales. Pero me banco un karaoke, ¿eh? A esa. Mira, bueno, ojo al piejo. Es que es una cuestión de bancársela, justamente. Yo cuando decían, bueno, ¿hacemos karaoke en la fiesta de Radionauta? Sí, yo canto, yo me la banco, sí, obvio. Sí. Ese día vamos igual en ese momento voy a tener cervezas encima, ahora no las tengo. Claro, ese es el tema, va a crecer el consumo de cervezas. Sí, de hecho creo que hay un momento estratégico justamente para el karaoke, no es al principio de la fiesta porque no se suma nadie. No, es una mala idea. ¿Vamos con una canción y volvemos? Vamos. Ignorance is Bliss de Los Ramones. Radionauta. Sonido para que sea. Uno. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, un, dos, tres. Un sonido que me identifique cuando vas caminando por la plaza y están las piedritas y vas pisando las piedritas, ese sonido me identifica. De algo que se cae porque se me cae todo el tiempo. Un sonido que me identifique. Una trompeta. Mi voz. Sonido que me identifique. El grito de una alegría. Un sonido que me identifique en realidad sería el sonido del silencio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Radionauta. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Entre tanto ruido. Y están haciendo lobby atrás del vidrio para que realmente el karaoke arranque hoy. No sé si lo van a lograr. Me parece que sí, Seba. Te veo ahí con ganas. Me gusta esa actitud. Sí, yo creo que sí, sí. Yo me animo. Después lo que sale es como decía recién Álvaro acá. Hay que animarse después. No, obvio, después. No, el artista se desprende de su obra. Claro, claro. No te haces cargo. No, no, no. Mira, yo canté karaoke a las 12 del mediodía, sobrio. Vos me escuchaste, bancátela. Claro, bancátela. Después se somete a la crítica y lo matan, pero digamos eso. Total, pero yo me animo, creo. Voy por ahí. Me parece bien. Lo difícil que después va a haber archivo y después esto se va a volver a escuchar. Eso es lo difícil, pero bueno. No, pero me los animo. Archivos pueden desaparecer mágicamente. Ah, cierto, acá tenemos siempre, amigos. Siempre alguno tiene un amigo operador, ¿no? ¿Un amigo operador o un amigo hacker? Che, y hablábamos también de esto de Radionauta, de acordarnos, porque desde hoy temprano estamos contando qué era esto, que no estaba Radionauta, incluso hasta el nombre no estaba. Que yo me acuerdo, yo no sé si ya lo contaron, cuando estábamos eligiendo los nombres, ya lo hemos dicho un par de veces. Ah, cuenten eso, sí, porque... Me acuerdo mucho yo de un taller que hicimos al principio, en el cual empezamos como a pensar sonoramente el nombre de la radio. Estaba Radionauta, había un par más, y nos dividimos en grupos y justamente como la consigna era pensar el ruido que identificaba ese nombre. Ahí me tocó la rueca, me acuerdo. Entonces pensábamos en el ruido de la rueca, que yo me enteré que era la rueca en ese momento, que no sabía lo que era. El otro día me acordaba de eso, así recordando un poco la historia de Radionauta. Y bueno, quedó Radionauta. Había varios nombres. Tierra, Semilla. ¿Vos te acordás un par más, Eva? La Revuelta, creo, una más. No, después no me acuerdo. Pero sí, Darío Santillán. Había un montón de nombres para la radio. Alguna cumpa también, pero no me acuerdo. Había un montón de nombres. Se hizo, ¿cuántas? Más de 400 nombres, dice que hubo. Ah, no me dicen acá. Una consulta, no sé tanto, 400, no sé, pero ponele que 50, ponele 50 nombres, que cada uno estaba ahí adelante, la urna, y bueno, el que venía ponía su nombre, el que le gustaba, y salió Radionauta. O sea, fue por votación, o sea, una votación abierta. A mí. Al principio no fue tan abierta, después dijimos, vamos a abrirla. Y quedó. O sea que ustedes están desde el comienzo de Radionauta, desde la fundación. Se podría decir que sí. Pusieron la piedra originaria, fundaron la radio. Y más o menos. Yo pienso en Rodo cuando pensamos en eso todo el tiempo. Pero no, la antena, ponele sí. Ayudamos a poner la antena. Zarpado ese día. Gente colgada un montón de metros. Yo me recuerdo de eso. Hay fotos, todo. Hay Estuvo fotos, bueno. Pueden ir al archivo histórico, sí, de Radionauta. No, no soy... Por ahí no había ni arreglado un cuerito en su vida y estaba poniendo una antena o una radio. Armando un dipolo. Hoy que hiciste, no, me armé un dipolo. Bien. Y estábamos también recordando cómo fue que llegamos a Radionauta. Bueno, nosotros más o menos ahí porque estábamos. Pero, ¿ustedes se acuerdan? Sí, yo llegué hace un año y pico. A través de... O sea, yo empecé a escribir a comienzos del 2013 en Le Tercer Monde, en el portal Le Tercer Monde. Invitado por Tristán Basile, de LTM. LTM, el programa de radio. Uh-huh. Y empecé a escribir sobre cine y en un momento, en una tarde cualquiera, uno de los periodísticos de Radionauta del año pasado necesitaban columnista de cine. Entonces las chicas de género, que escribían textos sobre género en LTM y que tenían la columna de género en una tarde cualquiera, Provencín, Paula Provenzano y Aldana, me invitaron a hacer la columna de cine en una tarde cualquiera. Y ahí empezaste a girar por todos los programas. Claro. Y ahí empezó el recorrido. Y el viernes pasado entrevistamos a Provencín, que ahora no está en Radionauta, no está participando. Estuvo acá un viernes a la noche que estaba bastante vacía la radio y vino Provencín a charlar largo y tendido sobre cuestiones de género con Atlas Fracturado. Así que bueno, así comenzó. Fue una Bien. Estrategia media tecno. Poniendo sí. fichitas de a poco hasta el programa. De hasta una. Tomar Radionauta, pero eso es en el futuro. No, no nos adelantemos. Venceremos. ¿Y por ahí? Y yo, bueno, vine de la mano de él, invitada, medio como en broma tiramos a hacer un programa juntos y quedó. Así que bueno, aquí Atlas estamos Fracturado. Probando. Bien ahí, primero. Habría que ver qué porcentaje de programas de radio empiezan como una joda. Porque él le teme tiene también, no fue era una joda y quedó. Aparentemente sí. Es una tendencia. Y muy extendido. Igual, sí, ponele la sobremesa de Chaplin. Están subiendo la... Son terribles estos chicos. Está haciendo el lobby. La sobremesa de Chaplin, un programa que fue ya hace mucho, ¿no? Arrancó también medio ahí como una... No sé si una joda, pero una cosa medio ahí distendida. Re distendida. Y teníamos otro nombre al principio, no se iba a llamar La Sobremesa de Chaplin, se iba a llamar, no sé si tirarlo como se iba a llamar, pero sí. No, no se puede decir. Me está diciendo acá un productor que... ¿Hay censura? ¿Es chancho el nombre? No, no, pero es bastante figurativo, digamos. Si podría... La Sobremesa de otro personaje que tiene que ver más con el fútbol. Bueno, no es Maradona, ¿eh? Porque todos piensan que Maradona no es Maradona. Tiene que ver con el fútbol, pero no es Maradona. ¿Pero juega al fútbol? Actualmente no. Pero sí va a llamar La Sobremesa de otro no, con otro nombre, pero bueno, después para ser más artístico y ponerle ahí, bueno, era de Chaplin le pusimos. Está bueno. ¿Vas a cantar? ¿Hay espacio para esto, chicos? Yo le pregunto por atrás del vídeo. Dame un limón. Si me lo pones de nuevo, canto. Es difícil. Porque acá no me va girando. Esperen, ahora tirámelo de nuevo porque acá no me gira el karaoke. Tiene que hacer el tintín. Estamos en karaoke en vivo. No bailo, no. Los rifles no responden el salón. Me pusieron la más difícil. La gorda y su cadera con dealer. Dame un gajo de 4 a 10 entre 6. Le pongo voces. El fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Reliebre en la pollera. No, listo, basta, chicos, por favor. Es muy difícil, otra. Después si me ponen otra, otra más fácil. Un tango. Gran experimento radiofónico, wow. Esto hacer karaoke, fantástico. Bien, es una muestra de lo que va a haber el viernes esto. Esto estoy mucho más. Sí, tal cual. Che, un tango igual te jugaste ahí también. Estoy jodiendo ahí porque hay algún par que podrían cantar. Hay mucha gente atrás que podría cantar, jugar un ratito, divertirnos un rato. Facundo Pérez ahí quiere cantar, me parece. Che, bueno, bien, una muestra clara entonces de lo que va a ser el viernes, la fiesta karaoke a las 23 horas. Y acá estamos, lo voy a repetir, viste, por las dudas, por si alguien se colgó y recién está sintonizando este tema de Radionauta. Cumplimos 3 años, Super Trasmi, hasta las 4 de la tarde, que creo que se va a extender, tengo como un pálpito. No sé por qué. Y en la semana seguro que vamos a hablar de esto, en el programa de cada uno. Ah, bueno, vos vas a estar en pleno karaoke casi. Sí, casi. Sí. Vamos a inaugurar el karaoke. A pleno. Vamos a hacer el pase directo al karaoke. Sí, nos pasa también con Sonido Prevalece, que siempre es así, digamos, termina Atlas, empieza el Sonido Prevalece. Está bueno porque hay mucha... Es como ahora, digamos, pero durante Atlas. Parece bueno. Que tenemos público, pero no. Claro, no. Miren, por otras razones. El primer Atlas fue así, o sea, había 20 personas y era wow, fantástico. Y pensamos que iba a ser siempre así y no, claramente no. Pero, y eso el otro pasa. Día nos sentimos vacíos el viernes pasado. Eso pasa, ¿viste? El primer programa, toda la novedad. Es raro cuando venís, estás vos, tu compañero del programa y el operador. Poner. Es hermoso igual. La radio, pero es raro. No hay más nadie. Sí. Pero bueno, puede pasar. Che, ¿vamos a escuchar más música o todavía no? Sí, podríamos. Sí. Vamos con Vengan Todos a la Luz de Revolver. Thank you. 1, 2, 3. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, de un gobierno que le ha devuelto a los trabajadores su dignidad. Hoy antes de venir acá decía, voy a hablar con Hugo, entonces mostrémosle a todos cuál es este modelo de organización sindical. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, que cree que lo más importante no es destruir, sino conseguir cosas y mejoras para sus trabajadores. Hoy antes de venir acá decía, voy a hablar con Hugo. El ruido son ellos. Radionauta 106.3 años.